la estación musical alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9 está buena. La tiene un ritmo que aloca, que aloca, que aloca, que aloca, que aloca. Con el merengue toda la gente se aloca, se aloca, se aloca, se aloca, se aloca, se aloca. Si suena la tambora la gente se aloca, se aloca, se aloca, se aloca, se aloca. Al comenzar la fiesta la gente se aloca, se aloca, se aloca, se aloca, se aloca. Y es que el merengue cubay no tiene comparación. Dominicana, compay, no tiene su corazón. Y es que el merengue, compay, no tiene comparación. Dominicana, compay, lo lleva en su corazón. Oye, oye, corazón. Oye, oye, corazón. La susodicha bailando su merengue. Parece una diosa. ¡Perro! Oye, el merengue. ¡Ay, mamá! Pues que la carga. ¡Papá! Y de esta fiesta. ¡Ay, mamá! Que nadie salga. ¡Papá! Oye, el merengue. ¡Ay, mamá! El toque quiero. ¡Papá! Que vivan todos. ¡Ay, mamá! Los merengueros. ¡Papá! Éxitos, 20 hits, 20 canciones, tú las eliges, nosotros las programamos para ti cada semana en Top 20 Latinos. 20 Latinos. Hola, soy Nicky DJ. Acompáñame a descubrir cuál es la canción más. Veinte éxitos, 20 hits, 20 canciones, tú las eliges, nosotros las programamos.

Top 20 latino. Top número 19 para esta canción que lleva 16 semanas en cartelera y la anterior semana era número 18. Top número 19 para Límite 21, La Tristeza Pa' Fuera. Top número 19. 19. 19. Hey, so what up, come on. Izquierda, derecha, levanta la mano y pa' afuera. Quieto no era. Estamos puestos para darle con las manos que te prendió en candela. Llegaron los más que la monta normal. Duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Toda la tristeza. Lo negativo. Los problemas. Esa angustia. La tristeza. El llanto. Las quejas. Dime que estás esperando. Una vez dile pa' afuera. Si te quitan la paz. Te quitan la alegría. Bótala, bótala, bótala. Vamos a ser felices, vamos a disfrutar. Que fuera tristeza, dile bye bye. Izquierda, derecha, levanta la mano y pa' afuera. Top 20 latino. Y avanzamos en el conteo. Las 20 canciones más importantes cada semana en el Top 20 latinos. Avanzamos al top número 18 para esta canción que lleva 19 semanas en cartelera y la anterior semana fue el número 16. Top número 18 para Amantes y Amigos con David Cada y Charlie Cruz. Top número 18. Top 18. 18. 20 latinos. Si no me llamas, yo te llamo. No voy a permitir que lo enfriemos. Si con un beso nos quemamos, prefiero el infierno cuando lo hacemos. Sé que no puedes contestarme, no tienes que explicarme. Siempre nos vemos escondidas, pero el sentimiento no se puede esconder. Y yo soy tu amante, tu amigo, que hace lo que él no hace contigo. Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo. Y yo soy tu amante, tu amigo, que hace lo que él no hace contigo. Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo. Llámame si quieres que te cure. Lo dure, yo no creo que eso dure. Quiéreme con calma, no te apures. En la cama yo hago que los sentimientos se. Y más ganas me da cuando me dice que ya ganas no te da.

Top 20 latino. Este es el Top 20 latinos, las 20 canciones más importantes cada semana. Y avanzamos, escuchemos el Top número 11 para esta canción que lleva 20 semanas en cartelera y la anterior semana fue el número 10. Top número 11 para Ozuna y Anthony Santos con Señor Juez. Top número 11. 20 latinos. Top 20 latinos. 1, 2, 3, 4. Son tus favoritas, tú las eliges. Top 20 latinos. El

sé que al final a mí no me olvidas tan siquiera un poco. Al final, baby, tú extrañas como yo te toco. Recuerda, de tu cuerpo sello, mami, cada rincón, por dentro y por fuera. Dile que volví por ti. Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra. Sin palomería, yo no bajo con cotorra. Dile al bobo ese que me siempre que tú piensas, que cuando termine, cuando tu pena comienza. Y ahí, cuando tú sientes la diferencia, yo siempre te daba con consistencia. Dile que se retire, haga su diligencia, porque volví por ti. Latino. Seguimos escalando, seguimos avanzando en el top 20 latinos. Escuchemos el top número 6 para esta canción que lleva 18 semanas en cartelera y la anterior semana fue el número 5. Top número 6 para Los Ángeles Azules y Nicki Nicole, Otra Noche. Top número 6. 6. Top 20 latinos. Siente lo mismo que yo, así

se te olvidan los detalles. Yo nunca te quiero perder. Ponme tu parte, mi amor. Vamos a hablar. Ven a soportar. Latinos 107.9. Está buena. Por favor, señora, no se me ofenda. No desprecio su amor. Comprenda. Que yo puse otra senda. Un amor temprano color la fresa. Un amor natural hierba. Por favor, señora, no se me ofenda. No la puedo querer. Serio.

ricas calles y en el colmadeo todas se pasan bailando. El paso del pilonero. Ahí lo bailó una viejita, un cojo, también un ciego. Por eso es que es contagioso el baile del pilonero. Huevo, huevo. Ay, dime, mami, si te veo, ¿en qué tú quieres que te haga el paso del piloneo? Huevo, huevo. Ay, dime, mami, si te veo, ¿en qué tú quieres que te haga el paso del piloneo? Yami, suénalo en Nueva York. El power. Miguel La Zona, otro para ti. Latinos 107.9. Bueno, ya tú sabes que esto es el flow electrónico tropical. Are you ready for tonight, baby? Roster Music, yeah. Y Henry Méndez en combinación con lo más fuerte. Penetraban los rayos de